Estamos recibiendo a Leonor Guillén, que es una vecina de la ciudad de San Carlos, del departamento de Maldonado. Leonor, buen día, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, gracias a ustedes por atendernos. Bueno, queríamos conversar con usted para que nos cuente esta situación que está atravesando usted y su familia, que no escapa a la realidad que viven muchas familias a lo largo y ancho del país. Exacto, no solamente yo, en este momento voy a hablar en mi nombre, pero vemos muchos. Nos estamos conectando entre todos porque es bastante complicado. Debido a la pandemia se ha generado muchísimos conflictos, entre ellos gente que ha perdido su trabajo, que no lo ha podido recuperar, y jubilados como nosotros, que bueno, que nuestra jubilación es muy pequeña, y a su vez se suma esto enfermedades. En el caso mío, mi esposo tiene una enfermedad gravísima, que depende totalmente del aire acondicionado, tanto en invierno como en verano. O ahora, por ejemplo, lo tengo que tener refrescado porque no puede respirar porque está operado el corazón, tiene líquido en el pulmón, un montón de nanas. Sí. El tema es que se nos ha ido agregando la luz, genera gastos, obviamente. Y yo, en mi caso, he querido hacer refinanciar, porque me gusta estar al día lo más posible para pasar lo mejor posible y tranquila, porque en este momento mi situación requiere de tranquilidad de todo tipo para poderlo atender a él. Sí. Ha pasado que no se puede, entonces estamos en esta situación así, sumamente difícil, y no hay ninguna solución posible. O sea, para que lo entendamos bien, usted tiene, digamos, una deuda con la empresa UTE. Exacto. Y usted quiere, de alguna manera, llegar a un acuerdo, pero desde la empresa no se lo permiten. No, porque después que haces una refinanciación no te permiten más refinanciación. Teniendo la voluntad usted de llegar a un nuevo acuerdo. Sí, ellos te dicen que vayas depositando. No vas depositando, pero se va generando deuda porque nunca llegas a pagar el consumo. Claro. Total, ¿me entiendes? Entonces es imposible. Entonces se va sumando. Ahora nos informaron que en enero, el 8 de enero, comienzan los cortes. Yo hago esta pregunta. Nosotros los jubilados, imposible. Los jubilados, no solamente nosotros, sino la gente que está sin trabajo, porque en realidad la mitad de la ciudadanía está sin trabajo. Sí. Están seguros, entonces está muy complicada la cosa. Lo único que pedimos es que nos den plazo, o sea, que te permitan, sin cortar, seguir pagando como se pueda, porque otra cosa no podemos hacer. Se nos había ocurrido hacerle una carta al señor presidente o a manifestar a los legisladores, y bueno, realmente no sabemos cómo manejarnos. Yo me contacté con Pablo y nos ayudó, de Pablo Acosta, a esta comunicación y a expresarnos, y en este momento también la señora Lourdes Jardín también se sumó para podernos apoyar, para ver qué camino podemos seguir. ¿Y qué les dicen al respecto? ¿Por dónde podría estar el camino de solución? Y si la solución no tiene solamente el Poder Ejecutivo, que hagan un decreto o para que esto sea así. Tengo entendido que con la voz que comenzó a pasar lo mismo, no tengo ese problema. Pero sí, porque me comunicó otra amiga ahora que con la voz está pasando lo mismo. Yo eso no te lo puedo explicar porque no lo tengo. Sí. No he tenido problema, pero sí con la UTE. Porque yo te digo, mis gastos es enorme. Es enorme, por la necesidad de mi esposo, no por otra cosa. Sí, la realidad de salud que están atravesando, claramente. Exacto, claramente. Entonces, tú vas, se tienden espectaculares los funcionarios de UTE, nada que decir, inclusive el gerente, espectacular también te atiende, pero él no puede hacer nada porque todo depende de Montevideo, o sea, del directorio y de lo que decida nuestro señor presidente o el Poder Ejecutivo. Eso es así. Ellos no pueden hacer otra cosa. Y te dicen que te ayuden tus hijos, pero a ver, nuestros hijos tienen sus vidas. Claro. Yo tengo un hijo que, gracias a Dios, le paga a mi esposo la medicación completa, porque gastó muchísima medicación. Toma medicamentos que el sanatorio no me los puede proveer, porque también tenemos el escollo de que no están habilitados. ¿Está? Entonces, te lo digo así, por ejemplo, el Sarento. Me dan el choice que cada 15 días tengo que estarle haciendo un análisis porque le puede venir una hemorragia. Entonces el choice no me lo trae, yo lo tengo que pagar aparte, como es otros tantos. Como mi caso, hay montones de casos, ¿verdad? No solamente de jubilados, sino de gente que por distintas circunstancias está pasando esto. Y bueno, creo que tenemos la necesidad como personas de estar tranquilas y poder cumplir, no decir no pagar, sino decimos que se nos dé una solución un poquito más extensa o se nos busque la vuelta de alguna manera, porque no hay forma. Si no, lamentablemente, no vas a sacar un préstamo para pagar una cosa porque después no puedes pagar ni el préstamo ni sí. Seguís con la deuda. Lo que se denomina por toda la familia la famosa calecita, ¿no? Que uno saca un préstamo para pagar otra cosa. Y pagas otra cosa y resulta que después quedabas viendo las dos cosas. Claro, claro. Esa es la realidad. Es una realidad muy, muy... Pasan todos los órdenes, o sea, pasan esto, pasan lo que tú vayas a hacer. No es así, no podés solucionarlo de otra manera. Por ejemplo, ¿hay más casos allí en San Carlos que tú hayas hablado con otras personas? Sí, he hablado con muchas personas que, bueno, se encierran porque como no tienen apoyo y vas y te contestan, no es que te contesten mal, te contestan lo que, por ley, lo que le dicen a los funcionarios. Cada funcionario va a repetir lo que le dice a su jefe, que su jefe a su vez se lo dice otro. ¿Sabes? Te dicen, bueno, sí, dicen a chica, pero ¿qué vas a achicar? Claro, sí. Uno tiene que vivir con la familia. Exactamente. Ya que los jubilados tenemos todos préstamos. Sí. Entonces, viste, te podrás imaginar ahora nosotros en 287 pesos, ¿qué podés hacer con? No te sirve ni para una medicación. Claro. Entonces, viste, creo yo firmemente, viste, que a ver si podemos llegar a que nos den alguna solución. Bien. Una solución viable, obviamente, porque así no funciona. Y tú me decías que habían pensado escribirle una carta a Presidencia. Sí, habíamos pensado. Es más, la señora Lourdes, que ahora se sumó, que hace un ratito habló conmigo, se ofreció a ayudarnos, como Pablo y otros más. Contanos bien para que la gente sepa quiénes son Lourdes y Pablo. Pablo es un referente acá en San Carlos, una persona muy conocida, muy querida, porque está siempre ayudando a todo el mundo y no importa de qué partido político es, porque lo importante es que es un ser humano extraordinario, siempre está apoyando, ayudando, y como nos dice él, ahora son ustedes, mañana vamos a estar nosotros, porque esto es así, claro. No sabemos cómo viene la temporada, mucho espectacular que viene la temporada, no sabemos si va a ser realmente tan espectacular la temporada. Y Lourdes es una señora que pertenece, al partido de Cabildo Abierto, uh-huh. Pero es muy humana. ¿Se han arrimado ustedes para darle una mano? Sí, exactamente. Ya sí, se ha arrimado, me encantaría que le hicieras a ella una entrevista porque te puede explicar mejor qué idea tiene ella para poder ayudar. Claro. Porque la verdad que está, gracias a Dios, estas dos personas han sido las que nos han apoyado. Bien. Leonor, ¿y cómo continúa esto? ¿Qué piensan hacer de aquí en más? Y bueno, vamos a ver si nos podemos reunir para ver yo mucho en las manifestaciones no creo, porque además somos gente toda grande, uh-huh. Y es muy difícil. Y bueno, hacer la carta y bueno, que el señor presidente, ya que piense un poquito, o los legisladores, a ver cómo pueden ayudar, ¿no? Bien. Porque hay que llegar al meollo del asunto, que es el presidente que es el que decide. Sí, aparte en un año muy especial, ya desde el año pasado, ¿no? Con una realidad de lo que... Tenemos una realidad de que empezó la pandemia, empezó todo mal, uh-huh. y se ha ido sumando, y en lugar de arreglar, no se va a ir, hasta el momento la pandemia sigue, todo sigue, entonces es un año muy, muy difícil, muy difícil. Bien. Y la situación es caótica, si la vemos de los discos. Sí. Supongo que tú que estás en la radio ves las quejas de la gente, es caótico. Lamentablemente nos enfrentamos día a día con esa realidad en varios puntos del país y como la situación de ustedes jubilados que hacen un esfuerzo enorme ya no para poder sobrevivir en este país y con esta realidad de una empresa estatal como UTE que tome estas medidas es lamentable realmente. Nadie está diciendo no pagar, no estamos diciendo eso, estamos diciendo es que nos den una amplitud, un desahogo, no sé, buscarle la vuelta. Porque además, por ejemplo, hay un señor que vive solito, tiene una nevera, un calefón, 90 mil pesos le vino de luz. Claro. Entonces, fíjate que, ¿cómo que va a pagar el señor? Sí, sí. Para sí. Nada. Es imposible. Es imposible. Claro, claro. Entonces, hay cosas y cosas. Y si bien yo voy a presentar el estudio, todos los estudios de mi esposo, pero eso no quita que no te corten la luz, ¿no? Porque también te llevo todo un proceso y las historias clínicas salen 3.000 pesos, o sea, que todo es plata. Tú no podés. Si yo necesito sacar una historia clínica que me sale 3.000 pesos, prefiero comprar la comida que él necesita, que es especial. Porque claro. Diabético, porque tiene una situación difícil, ¿no? Sí. Y bueno. Todo parte de una realidad de ingreso de los jubilados. Realidad. Exactamente. ¿Qué dicen? ¿Tus hijos te tienen que ayudar? No, los hijos son hijos de la vida y tienen su familia. Te ayudan, obviamente, ya te lo digo, yo tengo un hijo que me ayuda, el otro también. Y también tengo una hija que tiene una niña enferma. Entonces, no es que te ayuden, porque esa no es la realidad. Claro. Claro. A veces los padres somos los que tenemos que ayudar a los hijos, pero es así. Las cosas no son como que te ayuden, que te den, no puede ser. Y tú me decías que la decisión de corte es a partir del 8 de enero. Sí. El sábado 8 de enero. Sí. Bueno, esperemos que se encuentre alguna solución a esta realidad, Leonor. Y bueno, esperemos, ojalá ustedes nos puedan ayudar. Y bueno, me encantaría que hicieras en consultaras a alguien más sobre este tema, porque así, a ver si podemos salir de esto. Porque la verdad que es preocupante, uno tiene que estar tranquilo, vivir tranquilo, ya con 60 y pico de años, uno tiene que estar tranquilo para poder cuidar al enfermo que tenemos al lado, porque si no nos enfermamos nosotros también. Es una realidad, muy triste, pero es así. Leonor, gracias por haber conversado este rato con nosotros. Muy amable, muchísimas gracias a ustedes y bueno, mil gracias les doy. Mucha suerte y saludos gracias. A la familia. Muchas gracias, igualmente, que pasen bien. Igualmente, estábamos hablando justamente con Leonor Guillén, que es una vecina de la ciudad de San Carlos del departamento de Maldonado, jubilada, ella y el esposo, hablando justamente de esta realidad, ¿no? Que no pueden afrontar la factura de la empresa estatal UTE, ¿no? Y UTE les dijo que el 8 de enero les corta la luz. Necesitan la energía porque el esposo de Leonor está atravesando una delicada situación de salud y, por ejemplo, necesita usar el aire acondicionado, lo que genera, obviamente, que la factura de la luz se eleve más de lo normal. Pero el 8 de enero le cortan la luz. ¿Cómo a ellos? Varias familias a lo largo y ancho del país que enfrentan esta realidad de corte de los suministros de los servicios estatales, basándonos en una realidad de la cantidad de los miles y miles de jubilados que ganan muy poquito en este país.